Bajó y elegido como presidente del Congreso del PJ el sábado a la tarde, Marcelo Pedontá. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás, Pali? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué resumen podés hacer del Congreso? A ver. La verdad que estoy muy contento. Fue un Congreso donde todos los compañeros pudieron mostrar su pertenencia al partido, su forma de pensar, su posicionamiento político interno, pero no dudaron a la hora de acompañar con un fuerte mandato a la lucha que el gobernador le toca todos los días contra un gobierno nacional que quiere desfinanciar a la provincia, que quiere arruinar a las clases que menos tienen. Así que la verdad, fue un congreso potente, mucha presencia de congresales, mucha presencia de militantes que acompañaban a una y a otra línea, y me parece que en ese marco ha sido un congreso altamente positivo. ¿Y cómo tomás algunos abucheos y silbidos que mirá, hacia mirá, vos? Pali, vamos a ver, sabía que me ibas a preguntar eso. Sí, más vale. No hay que enamorarse de los abrazos ocasionales del triunfo, ni hay que espantarse con los silbidos rentados. Cada uno fue a posicionarse, ahí no somos carmelitas descalzas, ahí se discute poder, ahí se discute, y por supuesto que hay líneas con las cuales yo interna he confrontado mucho y han planteado su posicionamiento dentro del Congreso, pero vuelvo a repetirte, no soy yo el centro del universo, sino que el centro del universo en el Congreso peronista era el inclaudicable trabajo que hace el gobernador para defender a todos los pampeanos, y además el merecido reconocimiento que los peronistas le teníamos y le debemos al compañero Marín, quizás el histórico conductor del partido en la provincia de La Pampa, el que lo hizo grande y fuerte, y además lo hizo ganador. Claro. Marcelo, se habló de ampliar el FREJUPA, el Frente Justicialista Pampeano, de cara a lo que viene. Yo no creo que sea con la estructura de la UCR, pero sí con algunos dirigentes. ¿Estoy errado? ¿Es así el objetivo? Mira, Pali, la irrupción en la política de un cisnero como Milei reconfiguró el escenario político como lo teníamos ideado, y hoy me parece que los frentes tienen que tener el nivel de amplitud y de creencia en que, sumando todos los que tenemos un objetivo común, que la democracia sea el sistema para la vida política y pública de los habitantes de un país, el federalismo sea bandera, las provincias no sean ahorcadas con un fin de recaudar para pagar al Fondo Monetario, me parece que todos los que estemos en esa línea tenemos que generar una gran mesa de discusión y avanzar en ese sentido. ¿Y están en la mira algún dirigente radical de la provincia como para sumarlo? No, eso ya, yo nombre no voy a dar bajo ningún punto de vista, pero vuelvo a repetirte, me parece que no solo hay que pensar en dirigentes radicales, hay dirigentes de izquierda, hay dirigentes del campo popular, hay dirigentes de partidos que pareciera que institucionalmente estén en esta construcción libertaria, pero hay dirigentes que no coinciden y que por lo bajo charlan con uno y se plantean. Pero vuelvo, me parece que hoy el FREJUPA goza de buena salud, lo demostró el Congreso donde todos pudieron expresar su posicionamiento, y a partir de esa base, fortaleciendo esa construcción, vamos a poder hacer mucho más fuerte el futuro. En lo discursivo hubo un rotundo apoyo al gobernador Sergio Cilioto. ¿Y vos en el día a día lo ves eso también de las distintas líneas? Yo lo veo permanentemente. Digamos, puede haber cuestionamientos puntuales, alguna política, inclusive te vuelvo a repetir, algún dirigente, pero no hay una discusión ni se pone en juego la decisión inquebrantable del gobernador de defender la dignidad de los pampeanos. Y me parece que eso es fundamental para que él pueda sentir la fuerza de los pampeanos a la hora de plantear todos los problemas que estamos teniendo cada uno de los habitantes de nuestra provincia a la hora de construir nuestra propia vida personal. Así que me parece que eso lo siento no solo en los niveles dirigenciales, lo siento hasta en los grupos de mis amigos que están por fuera de la política, inclusive que todavía están con esta de que hay que aguantar, que hay que dar tiempo, pero siempre dejando de lado el fortalecimiento de la figura del gobernador de la provincia. Marcelo, ¿cómo sigue ahora la actividad del PJ? Permanente construcción, tendremos que dejar que se aquieten un poco las pasiones de un congreso y rediscutir y analizar con aquellos dirigentes que creen que no tienen representatividad, incluirlos para que sí la sientan. Y me parece que no hubo un cuestionamiento puntual a tal o cual dirigente, sino hubo sectores que intuyeron o creyeron o consideraron que no estaban incluidos en el armado. Bien, Marcelo, te cierro acá lo del Congreso y te hago una pregunta de gestión. ¿Paritaria esta semana hay con los gremios estatales? Sí, bueno, por eso esto es, viste, sí. Dejás una cosa de lado y ya estás en otra. Esta semana es una semana muy importante para nosotros. El gobernador tiene como objetivo que los trabajadores no sigan perdiendo el poder adquisitivo, pero las cuentas del Estado hoy están muy limitadas, muy finitas, con una deuda de nación que supera los 30.000 millones ya a esta altura en 5 meses, y eso hace que no podamos tener una previsión cierta o una previsibilidad cierta de las finanzas a futuro. Bien, ¿van con una oferta el miércoles? ¿Van a llevar una oferta? Permanentemente estamos discutiendo ofertas, lo que tenemos que encontrarle el mejor punto para los trabajadores y para el Estado que lo pueda pagar, porque es un compromiso que no se termina y se agota en un acto, sino que tiene una continuidad en el tiempo y un impacto que ya supera los 42-43% de la masa presupuestaria del gobierno provincial. Marcelo, no sé si quedó algo que quieras decirnos. No. Yo agradecerle a todos y a cada uno de los peronistas que estuvieron en el Congreso, hayan tomado la actitud que hayan tomado, porque ahí es donde se discute, ahí es donde se objeta, ahí es donde se aplaude, y la verdad que estoy muy, muy feliz de poder haber conducido un congreso del nivel que tuvo el congreso del sábado. ¿Se va a repetir más seguido el congreso? Mira, esos son los... Hoy la vida institucional del partido está muy activa, hay reuniones mensuales de la mesa de conducción del partido que preside Sergio Cilioto, pero los congresos se harán en la medida que sea necesario juntarnos y volver a reivindicar desde qué lugar militamos y desde qué lugar miramos la sociedad. Marcelo, que tengas buen día, gracias. Un abrazo. Marcelo Pedontá, el secretario de Trabajo.